Eso. Así arrancamos otro lunes de Música de Cañerías. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? Bien, Tommy, todo tranquilo. Para repasar lo que ha pasado en la actividad deportiva este fin de semana, bastante fútbol. Somos campeones del fútbol. Exactamente. Del mundo, la noticia, el futsal. De la noticia del fin de semana, somos, como decíamos, campeones del mundo en futsal. Argentina el día sábado se coronó al ganarle a Rusia. Así a que Rusia, un rival que no le había podido ganar, ¿no? Exactamente, lindo partido. Así que primer título mundial para el seleccionado argentino de futsal. Buenísimo, vamos a estar con el deportivo, como te acabamos de contar. También vamos a estar pasándote la agenda de este fin de semana, que se viene cargadita, ¿eh? El fin de semana largo. Va a estar la Feria de la Plaza y un montón de acontecimientos musicales y espectáculos que la verdad te lo vamos a ir recomendando, ya te vas enterando. En el bloque under de hoy tenemos a La Chatarra Espacial, una banda que viene ahí en Buenos Aires, que anda dando vueltas, los muchachos, que suenan muy lindos realmente. Así que en un ratito también te vas a enterar. Y como no puede estar nuestro querido After Chabón, el hombre del segmento After Chabón, vamos a hacer un especial de clásicos del rock. Así que hoy vamos a romperte la cabeza con la música, ¿eh? Así arrancamos, dale. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Volvé, volvemos al aire en este primer bloque de Música de Cañerías para ya meternos en lo que aconteció en el deporte todo este fin de semana, Germán. Exactamente, Tommy, porque se jugó la fecha número 5 del torneo del fútbol argentino, fecha que arrancó el día viernes con el partido de Olimpo, que habitualmente viene jugando los días viernes. Había ganado la fecha pasada, Rocco. De local se hace fuerte el Aurinegro, lo habíamos remarcado. Sí, ganó 3-0, pero bueno, esta no fue la ocasión porque visitó a Quilmes y fue derrota para el Aurinegro. Se le está complicando afuera de casa, ¿no? Exactamente, porque perdía con gol de Vanegas, lo ganaba el Cervecero, empató Rodríguez y sobre el final del partido se le escapó el puntito que le servía porque era un partido donde jugaban dos conjuntos que están peleando ahí por la zona, claro, de descenso. Complicado. Así que, por los puntos, ¿no? Una derrota que le duele al Aurinegro. Da Campo, que le había convertido a Boca en la fecha pasada, le dio la victoria a Quilmes. Godoy Cruz, el viernes también, le ganó 2-1 a Unión. Morro García y Ayoví, los goles para el Tomba. Godoy, el gol para los santafesinos. La fecha continuó el día sábado con Rosario Central, que de a poquito se va recuperando, volviendo al nivel habitual. Que tremendo partido, ¿no? Se puede decir. Exactamente, un nivel que lo había perdido, por así decirlo. Estábamos acostumbrados a ver un buen fútbol. Hacía varias fechas que ya el equipo del Chacho venía dando la tecla. Pero bueno, se ha recuperado de una forma extraordinaria porque goleó a Arsenal 5-0. Marcos Rubén en dos oportunidades, al igual que Camacho y Fernández, los goles para... Un hermoso partido para ver, fue ese, tremendo. Aldo Civi, como local, le ganó 2-1 a Talleres. Penco en dos oportunidades y el Colorado Gil, ex Olimpo, el gol para Talleres. Un Talleres que no está mostrando lo que pensábamos que iba a ser. Muchos refuerzos. Exactamente. Podía haber armado un lindo plantel. Reforzado muy bien, muchos cambios en el equipo, pero bueno, no, por ahora no le están dando los frutos. Temperley y Newell's empataron 0-0. Racing, que está haciendo una buena campaña a partir de la llegada de Russo Zielinski, le ganó 2-0 a Patronato. Se empezó a acomodar la academia también. El Russo fue muy criticado en las primeras fechas. Apareció Racing y sobre todo Licha López, que después de una lesión volvió en un nivel extraordinario, otra vez marcando para la victoria de Racing. El otro gol lo hizo Rosales. River jugó el sábado, le ganó 3-0 a Vélez. Lindo partido. Varias polémicas también. Exactamente, porque Vélez sufrió la expulsión en el arranque del partido de uno de sus jugadores y por ahí el partido... Y eso del adelantamiento en los penales que tanto lo hemos visto. Sí. Porque... No se puede hacer un paso adelante, Germán. La regla dice que es solo un paso, pero 60 bueno, centímetros de un paso. Generalmente los árbitros no le dan mucha importancia a esto. No fue en este caso porque en lo que fue el tercer gol de River, el gol de Alario de penal, se lo atajó el arquero de Vélez y volvió a repetir el penal que, bueno, Alario convirtió para el tercero. Driussi en dos oportunidades, gran está nivel. Está levantando un nivel Driussi, impresionante. Exactamente, que iba a ser un jugador que lo iban a vender. Finalmente se quedó y está aprovechando la oportunidad. El día domingo continuó la fecha con San Lorenzo, que otro de los equipos que vienen realmente muy bien, de la mano de Blandi, que no para de hacer goles. Ya son 8 partidos seguidos entre campeonato y copa. Exacto. Tremendísimo. Que viene haciendo goles. Como decíamos, Blandi y Bellucci los goles para San Lorenzo. Gudiño el gol para Rafaela en este 2-1. Belgrano de Córdoba, que llegaba después del duro golpe por semana porque quedó eliminado por la Copa Sudamericana a partir de los penales, pero bueno, fue empate ante Lanús, otro equipo golpeado que venía de sufrir la eliminación por Copa Argentina ante Boca. 1-1, Volati para Belgrano y Acosta empató para el Granate. El partido, por así decirlo, de la fecha era Gimnasia y Estudiantes. El clásico de La Plata, ¿no? Clásico de La Plata. Que tanto hubo en esa previa que tuvieron bombas, tirotearon, sí, quemaron una casa. Estuve hablando hoy con un amigo que tengo en La Plata y nos mandaba unos audios de los bocinazos del preambiente antes del partido. Pero complicado. Bueno, dejó mucho que desear porque aburrieron en gran parte del partido Gimnasia y Estudiantes. 0-0 finalmente fue un partido que... el primer tiempo lo dominó Gimnasia, teniendo la pelota, no dejando llegar a Estudiantes a su arco, pero bueno, no le sirvió de mucho porque tampoco tuvo mucha profundidad de lobo y no generó una ocasión clara de gol para poder ponerse aburrido, ¿no? No es lo que se quiere esperar de un clásico. Exactamente. Aunque siempre, casi siempre los clásicos son así, ¿no? Y porque todos especulan con el miedo de perder, así que bueno, Estudiantes fue un poquito más en el segundo tiempo, pero bueno, no hicieron ninguno de los dos argumentos suficientes para llevarse la victoria y el resultado le queda realmente muy bien. Otro de los lindos partidos de esta fecha fue el de Banfield y San Martín de San Juan, partidos que se jugó en el sur de la provincia de Buenos Aires. y los sanjuaninos habían arrancado realmente muy bien el primer tiempo porque ya a los 10 minutos ganaban 2-0, goles de Casierra y Mateu, el ex Independiente. La verdad que parecía que muy rápido ya habían... Sí, y se quedaron sin un asta porque los dirigidos por Falcioni lo dieron vuelta a partir de los goles de Erviti, Silva y Cecchini. Tremenda así remontada, la verdad. Gran victoria para Banfield, 3-2. Colón, otro de los equipos sorpresas de este torneo, haciendo una gran campaña, está ahí a 2 puntos de Estudiantes, le ganó 1-0 a Defensa y Justicia. Olivera, los goles, el gol para los dirigidos por el uruguayo Montero. En Junín se jugó el partido entre Sarmiento e Independiente y buena victoria de Independiente, que también está teniendo 3 puntos, muy importante. Buen campeonato. 1-0, gol del uruguayo Vera. Y cerró la fecha del domingo Tigre y Boca en un partido que también fue medio chatito. Boca no mostró ese poderío que por ahí había tenido con Lanús entre semana en la Copa, pero bueno, le está faltando Tevez, que yo creo que realmente es... Hace falta, ¿no? Se lo está criticando mucho, pero creo que es una pieza fundamental en el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Lo ganaba Tigre en el arranque del partido, 2 minutos nomás, después de un error de Pérez en la salida. Le sacaron la pelota ahí en el área, ahí sí, la tenés que revolear, hermano. Y gol para Tigre, Cachete Morales, que volvió esta temporada al matador de Victoria. Finalmente lo empató Boca en el final del partido, casi faltando muy poquito con gol de Insaurralde. Le quedó picando ahí la pelota y la mandó a guardar. Hoy lunes se va a completar la fecha con Atlético Tucumán y Huracán. El Globo que... hoy va a estrenar el técnico, en la semana renunció Domínguez y agarró el gran Caruso Lombardi, el polémico Caruso. Vamos a ver, Caruso, así si puede el Globo este, si lo puede salvar. Yo creo que es un buen equipo para ver lo que puede hacer Caruso, más allá de salvar a un equipo como él está acostumbrado. Claro. Pero es un equipo para poder dar y mostrar otra cosa. Como decíamos, puntero Estudiantes con 13, San Lorenzo, Racing, Colón, River, Independiente y Newell's con 11 puntos en los que son las principales posiciones de este torneo argentino. Buenísimo, así se nos va cerrando este primer bloque del Deportivo. Vamos a ir con un tema y volvemos para informarlos con más cosas. volvemos en esta segunda etapa del bloque deportivo para charlar sobre las eliminatorias que ya se vienen, Exactamente, porque este fin de semana no va a haber fecha justamente porque se van a estar jugando la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas. La selección argentina que ya se está entrenando en... Bueno, ya viajó... Sin Messi, ¿no? Exactamente, ya viajó a Perú, se está entrenando para enfrentar el jueves, como vos decías, sin Messi, un equipo argentino que va a tratar de poder hacer un buen partido sin su máxima figura, después de la lesión sufrida con la vuelta de un en par Barcelona. De... Va a volver Higuaín, me parece que va a ser el titular en el equipo argentino. Está goleando ahí en la Juve, no para de hacer goles, así que esperemos, Que el jueves se destape. Que esté y que haga goles para el seleccionado. Y está la duda de quién va a reemplazar justamente a Messi, porque ya... se está barajando varios nombres para poder sustituirlo al 10 de la Argentina. Que es imposible cubrir ese puesto, pero bueno, uno tiene que jugar. Entonces ya se está hablando de Dybala, de Gaitán. Yo creo que Gaitán tiene las máximas la máxima oportunidad para poder reemplazar a Lionel Messi. Así que esperemos que la selección de Paton Bauza pueda hacer un buen papel en Lima. Se va a jugar el día jueves, 11:15 de la noche, medio tarde, así que bueno, estaremos hasta hasta la 1:30 mirando a la selección. El martes se va a estar jugando la fecha número 10, 8:30 de la noche acá en Argentina frente al seleccionado paraguayo. Ya con Paraguay se empieza la segunda rueda de estas eliminatorias, así ya se van emparejando y ya se está viendo. Hay que empezar a ganar ahí con Perú, así retomamos la punta, ¿no? Sí, para acomodarse y estar un poquito más seguro de cara a esta recta final de lo que va a ser Rusia 2018. Este fin de semana se jugó y se está jugando todavía la Liga del Sur, fecha número 9. La Armonía le ganó 1-0 a Olimpo. Olimpo que volvió a caer después de haberse recuperado la fecha pasada. Buen triunfo de la Armonía. Sporting, otro de los que se recupera. Había perdido el clásico puntaltense el fin de semana pasado. Le ganó en esta oportunidad 3-0 a Comercial. Bellavista, el gallego, se recupera también de una estupenda forma. Hoy se jugó el partido, le ganó 5-1 a Pacífico, así que bien por el último campeón de la Liga del Sur. Villamitre le ganó 3-0 a San Silena también hoy. Y mañana, hoy se van a estar jugando Liniers y Pacífico de Cabildo a las 8 de la noche. Mañana se va a estar completando esta fecha número 9 con San Francisco y Tiro y Huracán frente a Rosario Puerto Belgrano. Huracán, que si gana, estará alcanzando la punta del campeonato y pasando a Libertad, que en esta fecha se queda libre. Buenísimo, vamos a ir con otro temita y ya volvemos para cerrar este deportivo con el cuento y también te vamos a dar la información de los campeones, ¿no? Exactamente. Thank you. Ahora sí, volvemos en el aire de Cañería ya para cerrar este bloque deportivo y ya dando la información sobre los campeones de futsal. Así es, porque se jugó el día sábado la final del Mundo de Colombia 2016, donde se jugó este Mundial de Futsal y finalmente la Argentina le ganó 5-4 a Rusia, coronándose por primera vez en su historia campeones del mundo. Vaporaki, Casorino, Brandi, dos oportunidades, y el hermano de Vaporaki, los goles para la Argentina. Un partido duro para el seleccionado argentino. Claro, hablábamos en la previa que habían enfrentado 5 veces, se habían enfrentado, nunca le habían podido ganar. Le habían empatado en una oportunidad, pero bueno. Los rusos que son muy ásperos. Sí, tienen varios brasileros, los que pasan, nacionalizados rusos. Entonces por ahí está el poderío que tienen. Pero bueno, finalmente la Argentina se corona campeón del mundo. Un partido que, como decíamos, lindo para ver porque fue muy dinámico, muy cambiante. Había arrancado ganando Rusia 1-0, lo dio vuelta a la Argentina, se lo empataron. Y ahí en el segundo tiempo empezó a mover la pelota, a generar ocasiones de gol, a tenerla sobre todo para que el tiempo pase. Y hasta ponerse 5-2, logrando una gran ventaja. Pero bueno, en el final se complicó un poco porque descontó Rusia y faltando un minuto puso el 5-4. Así que ese minuto de corazones paralizados suspenso para los argentinos, que bueno, pudieron aguantar y finalmente coronarse campeón del mundo. Gran actuación del arquero Nicolás Sarmiento, elegido guante de oro del mundial, mejor arquero del mundo. Así que bien por Sarmiento. Argentina que se suma al ranking de los campeones. Brasil lo había lo obtuvo en 5 oportunidades y España en 2. Así que Argentina se suma como tercer selección campeona del mundo. Fin de semana también con mucha actividad en el rugby porque se jugó el torneo Rugby Championship, la quinta fecha, donde la Argentina otro golpe, ¿no? Recibía acá Nueva Zelanda en Vélez. Y otro golpe duro para los Pumas porque cayeron 36-17 en un partido de lo que habitual que se viene viendo de la Argentina, que empieza haciendo buenos papeles, buenos partidos, sobre todo frente a estas selecciones de gran poderío, defendiendo, sobre todo, tacleando y tacleando el poder de los forwards, pero bueno. No se puede mantener un ritmo constante. Y lo tenía, digamos, controlado el partido porque lo perdía solamente 10-3 y en los 5 minutos finales del primer tiempo los neozelandeses clavaron 3 tries y ahí se fue todo el demonio. Así que bueno, después la Argentina salió con otra cara, con otra actitud a jugar el segundo tiempo, pero bueno, no fue suficiente para la Argentina, que consiguió un par de penales de la mano de Nico Sánchez y el try de Tuculet para dejar finalmente el marcador 36-17. Se va a estar cerrando este torneo el día domingo. La Argentina, algo raro, va a ser de local en Londres, en Inglaterra. Así que, para verlo, el domingo que va a estar cerrando la sexta fecha de este Rugby Championship frente a Australia, que el fin de semana pasado, no, el anterior, había perdido allá en Australia. Así que, bueno, se va a cerrar este campeonato para la Argentina. Buenísimo. Vamos a cerrar el deportivo de hoy con el cuento de los lunes de Ariel Scher, Todo Mientras Diego. De Ariel Scher, Todo Mientras Diego. Para León, mi papá, por ese y por todos los goles que vimos juntos. El 22 de junio de 1986, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente de fuegos y de sangres que le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después, mucho después y también cada sábado, sobre las mesas del bar de los sábados, el gordo se definió una misión en el mundo y preguntó a toda la gente la gran pregunta de la historia. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué hacía usted? ¿Dónde estaba usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Una tarde, no hace tanto, narró el gordo con el bar de los sábados vuelto una quietud que lo oía. Una tarde una mujer me dijo que mientras Diego zigzagueaba, ella colgaba ropa mojada, y que cuando la pelota entró al arco, la ropa de golpe se secó. El racionalista del grupo, el alto,

También del 7 al 10 de octubre, acá en la Plaza Rivadavia, se realizará el 25 Encuentro Nacional de Artesanos, donde estarán tocando, por ejemplo, el viernes, más o menos va a arrancar a las 5 de la tarde las bandas, y la última va a estar tocando tipo 11 de la noche. La grilla del viernes, Los Pueblos Originarios, después Bloom Tumba, Los Misterios, y va a cerrar Congo Bongo acá con nuestro querido Fabián Zapata, nuestro operador estrella acá de FM La Calle. El sábado va a abrir la banda Andina, después va a estar Graciela Pietrachela, Los Luigi estarán tocando después, hermoso, va a ir a bailar un poquito de cumbia, después de Los Luigi Cerebrios, y va a cerrar Shelter. El domingo arranca La Mar en Coche, que esto es muy recomendable para la familia, para los chicos más que nada, es música infantil. Después va a tocar Bosque Magmático, El Unai, Tres Cínicos, y va a cerrar Verde Vibración, así que también el domingo va a estar para pasársela toda la tarde ahí, todo el día, a escuchar bandas, además también recorrer la feria, que va a estar explotada con artesanos de todos lados. Y el lunes, para ya cerrar este 25 Encuentro, va a estar empezando a tocar Jardín Trío, después Willy Traversa, Ariones, y cerrará Shock, que este lunes, más o menos a las 23 horas, va a ser esa última banda. El viernes 7 de octubre, en Nueva Cruz, ahí en Soler 720, van a estar tocando Los Soldadores Sin Careta y Ariones. La puerta va a abrir las 12 de la noche, más o menos, así que muy recomendable para que vayan a escuchar un poco de rock. Vamos a seguir con un temita y volvemos para contarte más de la agenda. Thank you. estamos en esta agenda de cañerías para contarte que el jueves 6 a las 6 de la tarde, este jueves, en el Salón de Actos de la UNSA, ahí el primer piso de Alem 1253, se va a realizar el séptimo encuentro de soberanía alimentaria y agroecología, que llamado la agroecología como ciencia aplicada, a cargo del doctor Santiago Sarandano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. La entrada es libre y gratuita. Realmente este tipo es un grosso en este tema, es para ir a escucharlo y para absorber todas las palabras que dice, porque es impresionante. Ya lo hemos tenido los compañeros de soberanía alimentaria acá en Cañerías, Cañerías siempre apoyando este tema. El sábado 8 en el Peladero Restobar, ahí en Hernán Darias 1661, se va a realizar la primer cumbiamba en la ciudad de Bahía Blanca. Esta fiesta autogestionada de la abuela cumbiambera y su conjunto sabroso. La puerta se abre a las 9:30 para disfrutar de unas ricas empanadas, tostado de pizzas caseras. A las 10:30 va a arrancar una clase de baile comandada por Steffi Martínez. Y a las 11:30 se larga el recital de esta hermosa banda de cumbia, la abuela cumbiambera. Y realmente para ir a bailar toda la noche al Peladero, de DJ invitado estará Mamá Tora DJ, la verdad. Muy bueno todo para ir a bailar. Te contamos también que el domingo 9, a partir de las 4 de la tarde, se viene la segunda feria espacial en la biblioteca fija y ambulante, ahí insisto, las Pure 456. Y realmente va a haber de todo: stickers, cuadros, cuadernos, libros, fanzines y ropa. Además, tocan los Ladrones Muertos Hoy, Cachalote Cósmico, que vuelve, una banda tremenda, Basura Espacial, y hay sorteo, música, comida también para ir a disfrutar el domingo. Te contamos que también que este domingo ahí en Nueva Cruz, en Soler 620, se realizará el segundo aniversario de Bubblegum, así que van a estar tocando Esteban Peláez y Huber para ir a bailar un poquito, ahí si te gustan los sonidos electrónicos, a partir de las 12 de la noche vas a poder disfrutar todo eso ahí en Nueva Cruz. Y también te vamos a contar que el domingo 9 y el lunes 10 vuelve la Sudestada Big Bang a Forum, ahí en Corrientes 123, van a estar celebrando sus 4 años, realizando una videograbación ahí en vivo, así que va a estar buenísimo. El domingo van a estar tocando a las 11 de la noche y el lunes el recital va a ser 8:30. Músicos invitados, más los clásicos de la banda y estrenos. La verdad, impresionante. La entrada está a 150 ahí en Forum, o podés conseguirlas anticipadas a 120 en la disquería BMP, ahí en la Petronal Drago 74. Bueno, esto fue un poco de la agenda. También te queremos recordar que el jueves, todos los jueves a las 9 de la noche, 10 de la noche más o menos, está tocando Tardígrado ahí en Tijuana. Una banda hermosa también para ir a escuchar. Vamos a ir con unos temas más. Vamos a hacer una pausa cortita. Y dale, Fabián, se viene el under. Y también tenemos la carpeta de clásicos tremenda. Dale. We'll be right back.

seas la novedad. Acostate y déjate llevar por ese manto de jugosos cables, arrastrándote a ningún lugar. Sos tan cool, tan virtual, un ser de luz muy natural. Sos tan espectacular, mi princesa digital. Sos tan irrelevante en esta realidad virtual. Yo me río y desespero. estoy envasado, sellado al vacío y me voy a romper estatuas de arcilla. Estás envasada, sellada al vacío. Hoy te voy a romper. El lobo es el hombre, el lobo que atiende un celular. Atento a la pantalla y al radar, vos siempre pregunta por qué todos van a enloquecer, a enloquecer. Como un pez que busca el mar, salta por la libertad, siempre que se seca el río. Como un humano en la ciudad que camina sin parar, yo quiero hacer girar al mundo, aunque no sepa por qué, aunque no sepa por qué. Volverás a buscar.

FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Volvemos en el aire de Música Garinía ya esta última media hora que nos queda de programa, y con ese tema que sonaba, con ese clásico del rock, damos comienzo, abrimos una ventana nueva en Cañería que va a ser este compilado de clásicos del rock. Hoy empieza la lista Black Sabbath, Paranoid. Seguimos con esta lista de clásicos con la reina del blues, la reina del rock and roll, Janis Joplin, Tell Mama. Thank you. tell you, when you get lonely, and I figure everybody does, man, because as a matter of fact, everybody does. I figure if you're a woman, man, if you're really a woman, you already know what you need, man. You already know what you're looking for. Man, I found out at 14 years old. And I've been looking ever since, too. But if you happen to be a young cat, you know, like about 17 years old and about this tall, right? If you happen to be a young cat, man, and you ain't figured it out yet, I'll tell you what you need, baby. When you get those strange thoughts in your head, you don't know where they came from, man. You got those strange little weirdnesses happening to you, you don't know what they are. I'll tell you what you need. You need a sweet loving mama bear. And a sweet talking mama bear. You need a sweet loving mama bear. And a sweet talking mama bear. You need someone to listen to you. Someone to want you. Someone to hold you. Someone to need you. Someone to use you. Someone to want you. Someone to need you. Someone to hold you. Someone to want you. Someone to hold you. You need my mama, mama, mama, mama, mama, baby. Gonna mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, tell mama all about it. Tell mama all about it. What do you need? What do you want? What do you need? What do you want? Anything I can do. Anything I can do. I'll be your mama boy. Yeah, your mama boy. Wow, mama boy. Wow, mama boy. Wow, mama boy. Wow, mama boy. Wow, mama boy. Wow, mama boy. Wow. I want everything on radio. Hey. Siguen los clásicos, sigue esta lista. Le toca a Led Zeppelin, You Shock Me. You know you shook me, babe. Now you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, baby. I said you shook me, baby. You shook me all night long. Buenísimo, así seguimos en Cañerías para seguir con esta lista de clásicos que hemos elegido para este lunes. Vamos a mandar un fuerte abrazo a Francisco y Fernando, mis dos queridos amigos que nos están escuchando de Buenos Aires. Y este tema va a ir dedicado para otro amigo de Cañerías, el gran doctor Molina, Juan Pedro Molina, que ha llegado a decir que este es uno de los mejores solos de la historia, ¿eh? A escuchar, More for Pink Floyd.